Si te digo que sí, es para verte cantar. Si te digo que no, no me comprenderás. Suelta ese cigarro, eso no te va a ayudar. Descansa tu motor y déjate llorar. Ave de mi hogar, no te dejes atar. Delicada será tu paciencia y su azar. Dejó de latir, dejó de existir. Te sueño egoísta que vuelves a mí. Suturas que necesitas para tu corazón aliviar. Baje la voz, la función ya va a comenzar. Es un teatro irreal de canciones y flores que aún están, que van sembrando vida, mi niña, que vos podés regar. Cuento de un cuento, sueño de un sueño. Siento y desiento cuál es mi universo. Escondido detrás, no te puedo encontrar. Apartado del sol, no te puedo mirar. Me enseñó que el dolor algún día se irá, pero no me enseñó a vivir sin su voz. Suturas que necesitas para tu corazón.